San Pedro, ¿hace cuánto que estás aquí en Montevideo? Bueno, el caso particular de esta semana, yo me quedé después del programa de Fin del Mundo, de la otra edición de Fin del Mundo, que fue el 13 de junio. Estuve prácticamente 10 días acá en Uruguay. El miércoles tomé un charter directamente a Roma y bueno, volví el viernes. O sea, recién llegadito. Sí, sí, ayer, sí, sí. Como siempre. Sí, he dormido varias horas, por eso he perdido la noción del tiempo, ¿no? Ajá. San Pietro, bueno, ¿qué situación extraña tener un politólogo de tu prestigio en plena veda electoral, ¿no? La cantidad de temas que se puedan tocar es sin duda es reducido. Sí, es la vida electoral. No, la veda electoral. Veda. Estamos, San Pietro, no sé si... Supongo que lo sabes, San Pietro, estamos en veda. Estamos en veda electoral. ¿En veda qué quiere decir? ¿Que tomar unas copas y...? No, que no... ¿Cómo unas copas? No, que no se puede hablar de política en los medios. Ah, no se puede hablar de política. Y no se puede hacer campaña. O sea, no me tomé un charter desde Roma de venir acá y no puedo hablar de política ahora. No, pero bueno, pero muy general. Está bien, hablamos de... No, voy a contar ahora entonces lo que estuve viendo en la televisión el otro día en Roma. No se enoje, ya pensé. El grande fratello, el gran hermano italiano, le interesa. No, ya Pietro, pero no hablamos del gran hermano. No, pero ya Pietro, ¿usted sabía que en Uruguay la legislación establece una veda electoral que no se puede hacer campaña, no se puede hablar de los candidatos, no se pueden hacer propaganda, spots? ¿Sabía eso? No, tengo información de eso. Pero yo, Pietro, usted es un especialista, ¿no? Incluso he traído un fragmento de un discurso de un político. Para escuchar, quería comentarlo, etcétera. Pero no sé si vamos a poder, San Pietro, porque... Yo le pido... conocí a Pablo Millor, que es el... Sí, ¿Dónde lo conocí? No, lo conocí cuando hacía la campaña. Ah, usted ya venía de Uruguay. Yo desde el 99, claro. Lo conocí ahí. ¿Se le hizo usted la campaña? Porque... No le fue muy bien. Sí, no le fue bien, por eso no... Dentro del acuerdo estaba que yo no iba a decir que lo había hecho. Lo conocí entrevistándolo, recuerdo en el 99 yo... ¿Es verdad que lo conocí? Él iba caminando por la calle, le hice una encuesta. ¿Es verdad? De intención de voto. ¿Cómo entonces, hice una él encuesta? Me contó que era un candidato también. ¿Pero no lo conocía usted? No. Contar. Sí, yo estaba llegado recién acá al Uruguay. Usted llegó y se puso a hacer encuestas, ¿sí? Sí. Bueno. Entonces, yo hablé con él, ahora estoy haciendo ya la seña para que arregle ese fragmento que yo traje de... Claro, porque tenemos que censurar, San Pietro, todas las menciones que hay a los candidatos. No se puede hablar de los candidatos y no se puede hacer propaganda de los candidatos. O sea, no sé si vamos a tener que ver cómo hacemos, porque... Vamos a está, pronto, digamos. Está diciendo que está pronto. Bueno, ¿sí? Yo no soy responsable de lo que va a pasar. Bueno, no vamos a decir quién es el político, porque no podemos... Bueno, sí, no sé, vamos a pasar un... Escuchamos directamente. A ver, Jean Pietro, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar un político que habla de otros. Bueno, ¿se escucha, se dice quién es en el aviso? No sé. No, se decía, pero espero que lo haya... Ah, bueno, vamos, no sé qué vamos a escuchar, pero vamos a escuchar algo que trajo Jean Pietro. Si gana el es porque el se quedó atrás. Y si gana el viene con la barra. Él está un poco más acomodado, lo peinan, está más, ¿no? Está más, se baña. Si tuviera Facebook como la ministra, de repente podíamos enterarnos, pero no. Pero la barra es la barra son los antiguos Son personas que usan la vida democrática, pero no creen en ella. No han creído en los últimos 70 años. Ojo, porque allí el país puede cambiar su modalidad de tolerancia, de respeto. Bueno, gracias. Bueno. Gracias al operador. Hemos escuchado un fragmento. Me gustó repetir la última parte, creo, pero no. Bueno, ya Pietro, has traído esta pieza. Uh-huh. ¿Qué tenés para comentarnos? Recordemos que estamos en veda, no podemos nombrarlo. Tratemos de buscar una manera de no infringir la ley electoral. Bien, creo que, bueno, aquí tenemos un candidato que estaba junto a una barra de personas, porque se escucha él, la voz de él, y hay otras personas que agregan más cosas, ¿no? Más comentarios. Y bueno, forma parte de la campagna elettorale di questo candidato, che in realtà stava in un acto in quel momento, e era tutto il pubblico che stava lì, erano esos. Però aveva molto poca gente. Sì, 3-4 erano. Però che è un politico, diciamo. Era un acto con poca cierre di campagna. Ah, un cierre. Però i cierri generalmente sono molto multitudinari. Questa parte io non posso. Digamos, no es opinar, el problema es que probablemente en este país, yo lo entendí enseguida que llegué aquí, hay muchas personas que van, se hacen, digamos, pasar por personas que saben organizar campañas, todas esas cosas, después es un desastre, ¿no? Uh-huh. Y bueno, puede haber pasado un problema organizativo de este tipo. Bien. ¿Y qué reflexión te merece este spot que hemos escuchado? Bueno, simplemente que es interesante que un análisis de un politólogo, ¿no? Estudioso, prestigioso como tú. A mí me parece muy importante la interacción que había entre este candidato y las personas que estaban ahí. Se nota que había una sintonía de pensamiento en ese caso. Es decir, las personas que estaban ahí con él agregaban cosas que eran muy venían al caso, digamos. Ajá. Muy interesante. Y, sí, San Pedro, pero que no estudiaste 10 años para decirnos esto que nos está diciendo. Es obvio que había una interacción, eran prosélitos de él. Bueno, y también puedo decir que un análisis puede ser, San Pedro. Esta gente, yo lo he visto, ahora estaba viniendo en el auto, este político no lo podemos nombrar, pero él usa una barba, ¿no? Conocido. En ese momento estaba... ¿Con qué nombre, con qué letra empieza el nombre? Empieza con L. Con L. L, sí. Estaba junto con otro político que empieza con la P. ¿Con P o con P? Con P. Que el nombre empieza con P. Y estaban 3,1416. No, excuse, pero. Estaban juntos. Gracias por el mate, porque a mí me gusta mucho el mate. Estaban juntos cruzando la calle. Iban con una torta de cumpleaños, parecía. Los políticos. Iban juntos ellos dos. ¿De qué está hablando, San Pedro? Lo encontré ahora, hace poquitos minutos. Estaban en las inmediaciones de una cárcel. Estaban yendo con una torta tipo de cumpleaños. ¿Todo político? Por la fecha de hoy me dijeron, yo los saludé. Y le digo, qué cumpleaños. Y, no, pero hoy la fecha de hoy me dijeron, un aniversario. ¿Eran candidatos de un mismo partido? Sí, ellos dos. Ajá. Juntos. ¿Y con qué letra empieza el apellido de uno de ellos? Uno es L, el nombre, sí. Que este que habló, ¿no? Del de barba, digamos. Sí, quello di barba. El altro che con la P, e l'apellido con la B, di Bologna. Ajá, claro. Con la B. Con la B. ¿Por qué no toma un buen cursito de español, Gian Pietro? Porque hace tanto tiempo que usted está en Uruguay y no se le entiende un pomo a veces. ¿Por qué no se toma un ¿Por cursito? ¿Por qué no hace usted un curso de italiano que amplía su cultura general? No, pero estamos y en Uruguay. En ese momento me empieza a entender un poco más. Pero estamos en Uruguay, acá no hablamos italiano. Gracias. Aparte he traído algunas encuestas. No, pero guarda, guarda con las encuestas. Porque estamos en veda. ¿Por qué? No, quiero actualizar, porque tenemos datos actualizados de la encuesta que nombramos la semana Scorsa, el programa. Scorsa no sabemos qué es acá. Acá Scorsa incluso suena insulto. La semana pasada. Sí, bueno, sí, el otro día que hicimos el programa. Sí. La pregunta era si se presentara Jorge Valle. Cuidado, Gian Pietro, no me nombre candidatos. No, pero Jorge Valle no se no, presenta. No, no se presenta, gracias a Dios. Entonces, pero si lo votarían o no lo votarían. Sí. Esa es la pregunta. Hemos actualizado gente, los datos. A ver, ¿cuánta gente encuestaron? Yo, hay una cosa que no. ¿Cuál es el campo de análisis? Yo vengo con unos datos que son, digamos, interesantes, etcétera, etcétera. Usted, que digamos el periodista, ¿no? Parece que fuera un sociólogo, un politólogo, que se pone como en un lugar de prueba científica, a ver si eso es más o menos fiable. No, pero siempre la misma postura, porque no cambia nunca. Gian Pietro, lo que no cambia nunca es usted que no sale de entrevistar a un universo de personas muy chico, porque una encuesta tiene que tener un campo de análisis un poco grande, un poco, no sé, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 personas. Cuando usted hace una encuesta, ¿cuánta gente entrevistó? A ver, vamos a hablar de este. La pregunta es, yo la ¿cuánta hice. ¿Cuánta gente entrevistó? Tenemos. ¿Cuánta gente hemos entrevistó? Hemos ampliado. ¿A cuántos? Hemos ampliado en un 1000%. ¿A cuánta gente? 1000% lo que le dije el otro día. ¿Cuánta gente? No me acuerdo cuánta gente entrevistó. Recuerda bien. Eran 25. ¿Cuánta gente entrevistó? Y ahora en este momento tenemos 275. ¡Es muy poco! No. ¡Es muy poco! Porque yo he tenido. Pero excuse, yo he venido acá, de la otra vez le he crecido en 1000% los encuestados. Pero seguimos muy bajo. Bueno. No es representativo eso de lo que mira, piensa. La cosa se resuelve así. Yo tenía esto 25, ¿no? Y ahora en el avión. No, ¿cómo en el avión? ¿Cómo que hizo una encuesta en el avión? No, pero es muy poco serio esto. Pero disculpe, no tiene profesionalismo ninguno esto. Si hay un problema que tienen los encuestadores, siempre cuando van por la calle, la persona le dice, no tengo tiempo, me tengo que ir, no tengo tiempo, y la gente sigue de largo, camina, no le da. Pero como usted entrevista en la calle. Claro, cuando usted entrevista en la calle. Pero como usted no. Cambia en el avión, ¿qué pasa? La persona está ahí 12 horas, pero no se puede ir, digamos. Gian, ¿no? Pietro, escúcheme una cosa. Entonces yo tuve la oportunidad de hacerle preguntas a todos los pasajeros del avión que no se podían ir, ¿no? No podían. Pero Gian Pietro, las encuestas se hacen por teléfono, no se hacen. ¿Cómo por teléfono? ¿De dónde sacó que es una ley que se tiene que hacer no, por una teléfono? Una ley no, pero encuesta. Como se entrevista a mucha gente, uno no puede sacar. Hay que mirar la cara a la persona que se le hace la encuesta. Y ahí se sacan también los rasgos raciales, socioeconómicos. ¿Qué tienen que ver los rasgos raciales? Con... Es importante, son rasgos diferenciadores de las personas. ¿Pero usted cuántas preguntas le hace a una persona en la calle? En la calle no logra hacer más de una pregunta. No, pero ¿cuántas? En el avión hice no, pero 25 más o no, menos. No, pero ¿cuántas preguntas incluyen encuestas? Incluso he hecho preguntas ya para la próxima elección de 2014. Escúcheme, Gian Pietro, pero ¿cuántas preguntas incluye la encuesta? O sea, ¿cuántos datos hay que ir llenando para que decir la encuesta a esta persona yo se la hice? 25. ¿Y usted cree que en la calle alguien se puede detener a hacerle 25 preguntas? No, es enfati. A las dos preguntas se van, la segunda ya no la contesta. Pero Gian Pietro, lo importante, la pregunta, la primera siempre es a quién va a votar en las próximas elecciones. O sea que no hay problema. Y que todo lo demás. Le quiero dar el resultado de esta encuesta. La respuesta de si se presentara Valle a las próximas elecciones, lo votaría. Datos hecha, actualizados. Sí, encuesta hecha sobre 275 personas. No es representativo de nada. Una crescita del 1000%. Sí, ¿no? Una crescita de lo que quiera, pero no pasa nada. La respuesta del sí es del 8% de los encuestados. Después tenemos no, 80%, no entendí el 12%. Sí. Bueno, le da 100, le da 100 por lo menos. Porque claro, es una que no nos dio 100 una vez. Esta da 100 porque yo la verifiqué antes. ¿Y 12% es no entendí la pregunta? No entendí la pregunta. Pero es muy simple. Se trata de extranjeros que viajan. ¿Pero por qué entrevista a extranjeros? Ah, porque lo hizo en el avión. ¿Pero cómo va a entrevistar a un extranjero? Tengo más encuestas. No, pero cuidado. Estamos en vida, recuerdo. Muy bien. Hay una esto es lo que se llama digamos la microestadística. Buah. Que son datos del tipo cualitativo. Sí. ¿No? Pero siempre tienen también porcentajes. Hay un olor a sanata, sí, a ver. Nosotros hemos captado, bueno, hemos visto un nombre que aire fresco. Aire fresco, no sé si usted lo vio. No sé qué es. Aire fresco. Aire fresco es un nombre. Yo todavía no le voy a decir de qué es el nombre, ¿no? Le preguntamos a las personas qué le parecía que era este nombre, aire fresco. De qué era este nombre, ¿no? Sí. Nos respondieron 48% que es una marca de desodorante de ambiente. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver esto con la política? Pero porque ahora vamos a llegar y yo le voy a explicar. ¿A cuánta gente entrevistó en esta entrevista? Esto es siempre lo mismo. No, pero quiero saber para tener una idea de cuál porque es. No, aprovecho, ya que estamos en veda y toda esa cosa, yo me voy. No, pero no se ofenda, pero para tener una idea de cuánta gente entrevistó. Bueno, acá tenemos los 25 de la. Es lo mismo, 25. Los 25 de la otra vez. Pero 25 tipos de entrevistó. ¿Cuánto tiempo tardó en hacer esta encuesta? Agarrar 25 tipos para entrevistar. ¿Cuánto tiempo de trabajo le hizo? Esto son 5 horas más o menos. ¿Y usted en 5 horas llegó a una conclusión ya universalizable, digamos? Disculpe, las elecciones son mañana. No podemos tomar un estudio que lleva 3, 4, 5 meses. Sí, ¿no? San Pietro. Bueno, el 48% responde que es una marca de desodorante de ambiente. Después tenemos el 29% que responde que es el nombre de una película de Bergman. Sí. Aire fresco. Sí, después tenemos 22% que responde que es el nombre de un disco de Ismael Serrano. Sí. Y en el último hay 1% que responde que es la agrupación, el nombre de la agrupación de la calle Pau. Esta es la respuesta correcta, tranquilo. Aire fresco, digamos. Aire fresco. ¿Te parece broma? Bueno, dígale a él, llámelo, dígale. ¿Sabe el nombre de la agrupación que tiene usted? Me parece que es una broma. Vamos a ver qué le responde. Bueno, sí, porque parece. Bueno, ¿y usted a qué conclusión llega con esa encuesta? Que existe una gran ignorancia en la gente, ¿no? De la política no se informa. Digamos. Esa es la conclusión, digamos, del mapeo de las 25 personas. Jean-Pietro, ¿cuándo va a empezar a laburar usted? ¿Cuándo va a empezar a justificar los $150 por minuto que nos cobra? Mire que les digo, mañana hay elecciones internas. Sí, ¿verdad? Mañana son las elecciones. Elecciones internas. Y creo que lo importante es pensar que después de estas elecciones internas el país se va a encontrar en una situación determinada con, digamos, distintos escenarios posibles, ¿no? A ver. Bien, entonces vamos a presentar el primer escenario, que sería en caso de que estemos hablando del Partido Colorado. Sí, no me nombre, por favor, cuidado, no me nombre candidato. Bueno, en caso que gane candidato que tiene dos apellidos, ¿sí? Que no es Hierro López. No me los nombre, por favor. Vamos a ir todos presos. Que el primer apellido es con la A y el segundo con la B. Con la B. Con la B. La B no existe. La B hace la oveja. Para mí. ¿No? B. Yo no sé si usted vino fumado o no. Pero usted no sé que le nombre las letras son unos nombres me extraños. Me trae una encuesta. Bueno. No me puede nombrar los tipos que están en la encuesta. Sí, AB. Va bien. AB. AB. Sí, AB. En el caso que AB. No lo va a entender nadie. Sea esto. Ganador. Sí. ¿Sí? Partido Colorado. Después, en Frente Amplio. En el caso que sea el candidato que tiene la letra C. Sí. En el coño, en el apellido, en el apellido, el coño, en el apellido con la C, ¿no? Sí. Que es uno solo, ¿no? Porque uno con la A, el otro con la M, ¿no? Sí. El otro con la C. Bueno, si gana ese con la C, es un crucigrama, esto es inentendible. Y en el caso del Partido Nacional, el que tiene la L, los dos tienen la L en el Partido Nacional. Bueno, que tiene la L, después sigue con la A. San Pietro, los dos tienen L y A. Uno que se llama con la L, ¿no? L-A. Sí. L-A-L. Luis. Sí. Luis. Usted lo dijo. Sí, sí, lo dije yo. Bueno, en ese caso, el Frente Amplio estaría ganando con el 40... No, esto es increíble, porque... ¿Qué pasa, San Pietro? 48% para el Frente Amplio, lo cual diría Balotage. Sí. ¿Qué pasa? A ver. Bueno, esto, porque no entiendo mucho. No, no, estoy mirando los números. Estoy mirando los números y esto da más de 100%. A ver, calculadora en mano, atención. 48% le da a un candidato, ¿no? 45% el otro y 30% le da el otro. Esto da más de 100, ya, Pietro. Yo creo que ¿cómo aquí tenemos esto? Pero da mucho más de 100. Aquí tenemos que pensar que en este caso, entre los de la L y los de la AB, seguramente hay caso que votaron a los dos. En ese caso serían votos anulados. Por lo tanto, tenemos que restarle a este y restarle también a esto este es un, otro. Esto es una, es impresentable lo que acaba de traer. Me trajo una encuesta que da casi 120%, casi más de 120%. No, bueno. San Pietro, estamos tocando fondo. Estamos tocando fondo. Pero yo creo que ustedes no están reconociendo, porque después una cosa que yo también veo también en dos otras personas que son acá de la radio. Todos me saludan como si yo fuera, un verdulero de la esquina, ¿no? Y no están conscientes. Ninguno de todos acá, y usted tampoco, ahora con toda esa cosa que me está diciendo, no son conscientes de mi trayectoria. No, sí, somos conscientes, pero los trabajos de investigación que he realizado, sí, de las encuestas que hace sobre 25 personas, mi tesis acerca de los sistemas electorales, el sistema electoral y de los 344.000 países. Usted la leyó, significa que no la leí, es importante. Es imposible leer eso, pero le usted lo que me trae es otra más. No, pues ya Pietro, no, espere un poquito. Usted lo que me trae son encuestas de 25 personas y quedan más de 100%. Tenemos así. Es impresentable esto. Tercer escenario. El segundo no me interesa. Tercer escenario. ¿Cómo no me interesa? Partido Colorado, Bordaberry. No, no me los nombre los candidatos. 5%. Frente Amplio, Mujica. Sí. 5%. Ya estoy viendo algo, ya, Pietro. Partido Nacional, Nardone, 65%. Nardone no se tira, Nardone murió. Primer punto. Pero murió en estos días. No, murió hace mucho, Nardone. Pero además, mire, le da 65. Atención, más 5 son 70. Más 5 son 75. Bueno, le faltan 25. ¿No? Le faltan 25. Le falta un 25%. Espere que lo escribo. NSN. Sí. No, ¿cómo que lo va a llenar? No sabe, no contesta. ¿Que lo llena acá? Pero me faltó porque era superfluo eso, ¿no? Hizo una encuesta que le dio menos de 100. No, ahora da 100. No, Jean Pietro, discúlpeme. No, esto así no puede ser. La empresa Sondeo, nosotros pagamos muy caro a la empresa Sondeo por los servicios que nos presta. Va, servicio. Y discúlpeme, no, me pone a Nardone que murió hace no sé cuántos años. Y esto que le da, no sé. Una que le da menos de 100, otra que le da más de 100. Nah, discúlpeme. Yo lo que le quiero preguntar una cosa. La por haber violado la veda, ¿no? Usted la violó. ¿Es muy cara la multa? Y yo qué sé, supongo que sí. Bueno, si usted no sabe, usted que es politólogo, ¿cómo lo tengo que saber yo? Yo me hago cargo de lo que viene ahora. Sí, se va a hacer cargo. Sí. Tenemos un candidato. Yo quiero decir que yo suscribo a este candidato que viene ahora. ¿Cómo te suscribo? Yo suscribo a él, le estoy diciendo, vótenlo. No, pues usted no todo puede lo voy hacer a pagar yo. Ahora yo tengo acá la chequera en el bolsillo, voy a pagar usted toda no la multa hacer que eso. Este candidato yo lo voy a votar el día de mañana y quiero que todos los demás que están escuchando también lo voten. Pero ¿sí? Repito, usted es un político. Y ahora vamos a pasar un spot. Yo ya arreglé con estamos violando la veda, Pablo Millor. Y vamos a pasar un spot y vamos a escucharlo. Y quiero que lo tomen muy en cuenta. ¿Está tirando línea usted, Jean Pietro? No, es importante porque al final, digo, si uno no se compromete con determinadas ideologías, convicciones, no se lo usted no se compromete ni con su laburo. Por favor, el operador que lo pase. Atención, este partido lo juego contigo. Mocasín auténtico, todo en cuero. El par, 1590 pesos. Y acá tengo el triple de Chele. La pelota, los zapatos y la mochila. Las tres cosas, 1590 pesos. Credisol paga. Credisol paga. En tres cuotas, sin recargo. 18 frente a la universidad. Gracias. Bueno, no, está. No, terminamos acá. No, esto es inadmisible lo que acabamos de escuchar. No sé, basta. Jean-Pietro, yo te agradezco, la verdad. No, no, ¿cómo es inadmisible? No, es inadmisible. Inadmisible. No, esto no es. Habla en español. No es inadmisible. Habla en español. Bueno, perché io devo. Questa è una radio di internet, è vero? Non è una radio di internet. No te entiendo nada. Si trasmette su internet. Si trasmette, sì, buona bene. Allora. E l'idioma deve essere l'idioma del mondo. Sì, che tu non lo hablas, tu lo hablas in solo italiano. Io hablo, sì, io hablo tutto in italiano. Non hablo in italiano, io hablo in spagnolo perché tengo mi diploma in spagnolo. Sì, se nota. Mi traes un avviso di Chile, mi dici che è un candidato alla presidenza. Che è questo, Gian Pietro? Però Chile è un candidato alla presidenza. No, Chile non è candidato a nada. No, però. Yo he hablado con Chele, fui, estuve, compré zapatos, me dio a crédito todo. Sí. Me dijo todo esto, me dio el spot y yo lo vine a pasar. No es un spot, es un reclame eso. Pero un spot, un reclame, no, spot, bueno. Llámalo como lo quiera, llamar, spot, publicidad. Ah, pero ya no empiezo, sé. No, ya empiezo, usted está totalmente fuera de contexto. Escúchame. Me pone un aviso de Chile, questo, cree que es candidato está indicando, Chile. Questo sta indicando che la nostra relazione sta per terminare. No, lo che sta per terminare, veramente, io sono veramente sono lo che si sta por, lo che si sta per terminare è il contratto con questa chantada della empresa Santeo. Che sono una ladrone di gallinas. No, però usted también usa no, palabras del español. Usted usa palabras del español que no existen. No, después ¿qué palabra no existe? No sé qué es esa chantada. Todo el mundo me entendió. Usted es un chanta, Gian Pietro. Usted viene acá con encuestas que no dan 100%, con avisos de Chile, con cualquier cosa viene. Con spot que en fecha de veda, no sabe que hay veda. Basta, no, yo non è che io devo essere informato di volvete tutto. Italia, no, no, no. Italia, questo, sì. Questo poi io questo no. Lo sapranno anche quelli di Agadu. No, lo sapranno, no, sì, non ti intendo nada. Quelli di Agadu, io andrò da a tutte le parti che devo andare e fare tutte le denunce che devo fare. No, voi non vas a denunciare nada, voi non vas a denunciar nada. No, no, e farò tutte le denunce con quelli di Agadu, con quelle perché poi non so se lo sanno i musicisti che stanno ascoltando che quelle canzoni stanno passando qui. Estás hablando en italiano. Questi non pagano un cazzo, Non cosa, pagano tano. Un cazzo. Una cosa, tano, allora, volvete a passare dico di venire. Tano. Di venire perché questa voilà. Radio io dico in indirizzo. Sacame il tano, sacamelo al tano. No, va bene, no, ma no, però io prima voglio no. Salutare. Io prima voglio salutare, quiero saludar personas que son sí, muy queridas para mí. Para que me han apoyado en esto. Non hai tempo, Gian Pietro. No, io quiero salutar perché. Se termina, già sta. Ustedes che hanno la plata. Che io non merezca, che ustedes non merezca mi gratitud, non quiere decir che questa persona non lo merezca. Chi sono esas personas? Bueno, queremos saludar. No van a ser los encuestados, ¿no? No, los encuestados no vamos a revelar la identidad porque nosotros, no sé si usted conoce o sabe lo que significa la palabra ética. No, yo sí, usted no. No, no, usted quizá no conozca la palabra ética, pero el nombre de los encuestados no lo vamos a dar. Por eso voy a saludar. Bueno, a ver, le doy dos segundos para no, que se pero pida. Voy a saludar a no, Giuliano Prada, no. Francesca Mazza, María Sansone, Giorgia Sartori, son todos italianos. Antonella D'Angelo. ¿Quiénes son estas son gente? Amigos. ¿Cómo amigos? Alberto Tamagnini. Massimiliano no, no, Juan, no, vamos, ¿qué es esto? Serena Berrettini. No, bueno, señores. Roberto Berra. Muchas gracias por todo. Marco Radaelli. Nos vamos. Rafaela Manzocchi. Sí, yo les prometo que Stefano Bocuzzi. No vuelve a pasar esta chantada. Gioia Mancuso. ¡Cállese la boca! Margherita Ruggero. Tano. Alessio Orfianesi. Nos vamos, muchas gracias. Rosana Banz. Sáquenlo, Paolo tipo. Pellegrini. Sáquenlo al Tano. Luigi Marmocchi. Sáquenlo al amigo, no venga con esas cosas de las cuestiones. Yo no le entiendo mucho, discúlpeme, soy medio bagual. Pero eso sí le digo, no me interesan las elecciones. Los que no tienen plata van de alpargatas, todo sigue igual.

¿cómo se llama el primer disco de Jaime Ross? ¿Para espantar el sueño? Muy bien, muy bien, muy bien. El hombre es el punto, yo, para el hombre. Yo fui este fan, muy muy fan de él, ¿no? Muy bien, muy bien. Como estaba con el canario y... bueno, un músico exquisito, ¿no? Y veo que hay un silencio sepulcral, ¿no? No sé si estará por estallar la máquina o... quizás ve el final, ¿no? De esta superioridad que ha tenido, y se postra ante este cerebro. Ahí está, bueno, lo que le queda, ¿no? El insulto, el barbarismo, y bueno, lo que le queda, ¿no? Contesta a la próxima, Dir. Ah, bueno, a ver, dale. Bueno, hay como un, como un desafío. Es el fin de la era digital, ¿eh? Sí, totalmente. Bueno, vamos a ver. Vamos. La pregunta es, ¿cuál es la capital de Guatemala? Tegucigalpa. Bueno, aquí tenemos... un punto de decirlo. Un punto para la máquina. Y bueno. Bravo. No. En fin, no hay mucho que... ¿Vieron mi actitud, ¿no? Serenidad, mesura, respeto y ella, agresividad, esta actitud patoteril y vandálica, ¿no? De insultar. Vean lo que es un hombre culto de lo que es un montón de chatarra, ¿no? La diferencia que hay entre un cerebro pensante y un rejunte de piezas que alguien hizo por ahí, Sí, sos terrible, elegida. No, de hecho voy a pedir por favor que controlemos algunas agresiones, ¿no? Sí, vamos a ir a la última pregunta, de manera que es el fin de ella, ¿no? Claro, esto se defina, bueno, como tiene que ser. Pregunta es atención, ¿eh? Atención, porque es la última y es donde se define todo. Y es así. ¿Cuál es el verdadero autor de la Divina Comedia? Dante Alighieri. Octavio Paz. Bueno, lamentablemente, felicitaciones para la máquina. La máquina ha respondido. ¿Cómo la máquina, perdón? Correctamente a la pregunta. La pregunta era, ¿cuál es el verdadero autor? Pero la Divina Comedia es de Dante Alighieri. Bueno, usted seguramente no ha leído todas las investigaciones que se han hecho últimamente para... Ah, pero ¿de qué me está hablando? Develar. ¿Qué develar? La Divina Comedia es de Dante Alighieri. Bueno, lamentablemente, bueno, seguramente usted se ha especializado en astrofísica, ¿no? No, ¿qué astrofísica? Escúcheme, la Divina Comedia. La antropología, bueno, la parte literaria, quizá la descuidó un poco. No, pero ¿qué descuidar? Octavio Paz. Es mentira lo que dijo la máquina, ¿qué me está hablando? No. Es Octavio Paz. ¿Coincide lo que está diciendo la máquina? No es Octavio Paz. Es Dante Alighieri, señor. ¿De qué me está hablando? No me venga con... Es Octavio Paz, sí. No es Octavio Paz, no. Es Octavio Paz, sí. No es Octavio Paz, no. ¿De qué me está hablando? Yo le pido que me haga otra pregunta, porque esta pregunta está mal contestada. Escúcheme. No sabe. No, callate. A ver. Escúchame una cosa, Chapita, callate un poquito la boquita. ¿Está? Chapita, baja la pelota. ¿Está? ¡Bajá la pelota! Orejas de burro le van a poner. Sí, yo te voy a poner otra cosa, vos. ¡Bajá la pelota! No, pero... Está pasando ya la... No, pero escúchame una cosa. Me insultó todo el tiempo. Me agredió toda la yo diría, bueno, me pone que la Divina Comedia de Octavio Paz. Lamentablemente, es Ligiri, la Divina Comedia. Lamentablemente hemos zanjado esta... Zanjar a ella, la máquina. Y bueno, vamos a pasar a... Bueno... Continuar con el programa. Aquí continuamos el programa. Vení para acá, dame la máquina, vení. Todo el mundo está en la estufa, triste, amargo y sin garufa, pero clínico y corta. Se acabaron los robustos y hasta yo quedaba gusto 8 kilos de bajar. Hoy la guita anda de asalto y el puchero está tan alto que hay que usar el trampolín.

después ves, tenés esa imagen, ¿no? Te quedas esa imagen de Estados Unidos que está, no, no es para nada buena, ¿no? O sea, confirmaste más que otra cosa lo que vos pensabas ya. Claro. Mitosis vive y lucha. Bueno, sigue nuestro programa que nos interrumpe, que no para. Y estamos en Fin del Mundo, la edición menos uno del sábado 27 de junio de 2009, obviamente. Estamos inaugurando una sección en el día de hoy junto a nuestro amigo, y queremos que él se presente. Bueno, el profesor, ¿sí? Augusto César Malacate. Muy bien. Augusto César Malacate es nuestro profesor, que nos acompañará seguramente a lo largo de varios... Docente de la Facultad de Química, docente de la Facultad de Antropología, candidato al Nobel por Uruguay en el año 84. En fin, no sé si hace falta decir más, ¿no? Bien, ¿dónde se encuentra la Facultad de Antropología? No, pero yo no soy en Uruguay. No, en México soy profesor de la Facultad de Antropología. Aquí es Humanidades, pero o sea, es hay la Facultad de Antropología. ¿Usted da clases allá? Yo empecé como administrativo, ¿no? Hoy doy clases, sí. ¿Y puede compatibilizar las dos tareas? Sí. Digo, las dos tareas en México y Uruguay, que son muy distantes. Sí, también soy profesor agregado de la Facultad de Mongolia y miembro numerario de la Asociación Nacional de Físicos Nucleares de la capital de Zambia. Ajá. O sea que digamos que su vida se envuelve a lo largo de varios países del mundo. Sí, tengo un posgrado en Namibia, y tengo un posgrado acá en Pango, así que... Yo lo que le diría, porque bueno, es muy interesante todo lo que usted... Traje el currículum, no sé si yo... Digo, nosotros ya lo contratamos en base al currículum. Pesa 6 kilos. 6 kilos, claro, porque tiene todas las publicaciones. Todo lo que he estudiado, todo lo que he hecho, los cursos que he hecho en Ruanda para los presos políticos, todo. Yo vi muchas fotocopias en el currículum. Sí. Fotocopias de libros de otros, incluso. Incluso fotocopia de fotocopia, como una fotocopia ya media... No, no sería mío. No. Media perdida ya. Yo muevo todos mis imágenes. Yo muevo todos mis artículos. Incluso los artículos que publiqué en revistas internacionales, ¿no? Por ejemplo, el Correo de la UNESCO, que yo publicaba en una sección dedicada a chistes picarescos. Y... Muy bien, no he tenido la oportunidad de leer esa sección. Está dentro del currículum, ¿no? Están las copias, bueno, vamos a ver. Eso me lo voy a perder. Bueno, lo que le vamos a plantear a nuestro profesor Augusto César Malacate son preguntas de la audiencia. La audiencia es curiosa, y sabiendo, habiendo estado notificada, ¿no? De que usted iba a estar acá con nosotros, nos ha enviado algunas preguntas para que usted resuelva, para que deje satisfechas a las personas que nos están escuchando. Claro, yo te aclaro que, ¿verdad? Esto es como una continuidad de un programa que tengo yo en la radio de la Universidad de Tenochtitlán, que tenía un programita en la radio llamada La Ciencia y Usted, donde la gente me llamaba, alumnos, ¿no? Y hacían preguntas, dudas. Bueno, después ese programa se levantó porque un grupo de gente tomó la radio y después la destruyeron, o sea, no quedó nada de la radio. Y yo decidí venir a Uruguay y hacer el mismo programa. Venir acá y recibir preguntas de la gente, preguntas de los oyentes que quieran saber y contestarlas como forma de difundir la ciencia. Muy bien. Nosotros estamos muy satisfechos de que enriquezca nuestro programa con su presencia. Yo estoy contento de enriquecer su programa. Vamos a, si quiere, ya pasamos a la primera de las preguntas que nos llegan. En realidad, por cuestiones de privacidad, no vamos a nombrar a los oyentes que nos han hecho llegar las preguntas. Muy bien. Simplemente vamos a plantear las preguntas y bueno, cada uno allí sabrá que la hizo, ¿no? La primera es, ¿por qué los rumiantes tienen más de un estómago? Ah, qué buena pregunta. Bueno, el rumiante... digamos, ¿usted es rumiante? Primero, ¿no? No, porque lo veo como medio atorado, entonces No, ando el frío y la gripe aviar. Bueno, me quedo más tranquilo entonces. Sí, sí. Pero bueno, el tema es así, los rumiantes. El rumiante, ¿cuál es la característica número uno del rumiante? ¿Bien? Rumiar. ¿Qué es rumiar? Cuando uno dice yo rumeo, tú rumeas, él rumea. ¿No? Es un género musical. Ajá. La rumba. Ah. Yo rumbeo, tú rumbeas, él rumbea, nosotros rumbeamos, vosotros rumbeáis. Claro, todo lo que es saber la etimología de las palabras. Claro, ¿no? Todo viene de ahí. Y viene de rumbear, ¿no? Rumear viene de rumbear, porque tiene que ver justamente con una característica de las patas, ¿no? Uno ve un rumiante y tiene como un movimiento en las patas. Qué chueco. Y como que está rumbeando. Ah. Está rumbeando para el boliche. Ah, rumbear también. No, eso no es un chiste. Ah, sí, rumbear para. Ah, de rumbo también. De rumbo, sí. Rumbo, de el grupo rumbo, ¿no? Sí, sí. Y rumbo al desastre, iba. Y entonces estos animales tienen esa característica muy peculiar y. ¿Cuál es la pregunta? Disculpame, a mí me parece que no nos está respondiendo. Bueno, pero no recuerdo bien cuál era. No es demasiado compatible. Pero ¿cuál era bien la pregunta? ¿Por qué los rumiantes tienen más de un estómago? Ahí está, el estómago. Bueno, no llegué al estómago todavía. Como usted sabe, los seres humanos tenemos un estómago, ¿verdad? Sí. Algunas personas tienen, parece que tuvieran tres o cuatro. Porque comen como si tuvieran tres o cuatro. Ay, no puedo con mi genio. Sí. Algunas personas comen como si tuvieran tres o cuatro, ¿no? Incluso hay casos. incluso hay casos que podríamos poner como ejemplos vivos, ¿no? Y concretos de esto. pero los rumiantes tienen entonces más de un estómago. ¿Por qué tiene más de un estómago? Usted, dígame, usted cuando ve un rumiante, ¿qué tamaño tiene un rumiante? Y es grande, ¿no? Pero dígame un rumiante. La vaca, por ejemplo. La vaca no es rumiante. ¿No es rumiante? No, ¿cómo que no es rumiante? No, la señor, vaca. La vaca es mamífero, no es rumiante. Pero sí es mamífero, pero no, también. La vaca rumiante. Es mamífero. No, señor, eso es un gran mito de la ciencia, la ciencia del establishment. La vaca no es rumiante. La vaca es un mire, mamífero. Yo no soy muy culto en estas cosas, pero digo, usted no, pero yo mito. La vaca es un mamífero cuadrúpedo. Los rumiantes son todos chicos, tipo un ratón, el apiriá, eso es un rumiante. Y ¿camello no? No, el camello es No. El camello es como la comadreja, son marsupiales. Pero esto es toda una clasificación que para mí es nueva, Señor, a mí me parece que no es algo ciencia. Muy... Como siempre... Yo no estoy muy informado, pero como siempre, no necesita mucha información. Como siempre, la ciencia es desconocida para el público, para el pueblo. Y por eso venimos nosotros aquí con esta generosidad que nos caracteriza a dar, a bajar estos conocimientos al pueblo. Entonces, ¿por qué el rumiante tiene cuatro estómagos? Bueno, tiene cuatro estómagos porque lo necesita biológicamente, porque come mucho más variado que nosotros. Usted, por ejemplo, usted, ¿qué come día a día? Come más o menos lo mismo. Carne, ¿no? Lácteos. Ellos no, ellos comen todo distinto. Entonces tienen un estómago para cada tipo de comida. Para cada comida. Mira, esto no, me parece que no. Mira, yo diría, vamos a pasar a otra pregunta. Bueno, porque aparte estamos con poco tiempo. Si quiere todos los libros. Tenemos poco tiempo y bueno, en fin. La pregunta, hablando de animales, ¿por qué los arácnidos no son insectos? Bueno, el arácnido, si usted recuerda, ¿cuál es la característica central de un arácnido? central es el centro del cuerpo. La característica, digamos, identificatoria de una lágrima. La cantidad de patas. La cantidad de patas. O sea, 8. Sí. Muy bien. 8 ¿no? patas. Sí. O sea, 8 no, patas. Por 2 son 16. Sí. Bien. 16. Dividido 4. 4, sí. 4. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no existen insectos que tengan más de 4 patas. Si tiene más de 4 patas, ya no es insecto. No, incluso, ¿cómo que no? Pero los insectos tienen, digo, hasta donde me consta, 6. ¿Usted qué estudió? ¿Usted estudió para el conductor radial? De más de 4, 6 es más de 4 y los insectos tienen 6. ¿Qué insectos tienen 6? Y partiendo desde la mosca, la mosca no es un insecto. Por... ¿Cómo? La mosca no es un insecto, señor. La mosca no es un insecto. La mosca es un animal volátil, sí, volátil, volátil de la familia de los. De los bueno, hay una polémica doctrinaria ahí. Doctrinaria. Claro, ¿dónde ubicar, digamos? El derecho mosca. Animal, digamos, ¿no? Claro, el derecho de animales. Que no se logra determinar bien la mosca, porque hay dos teorías. La teoría de Huntington, que dice que la mosca en verdad tiene que ser incluida dentro de los mamíferos, y la teoría de López Balestra, que dice que en verdad la mosca es una derivación, ¿no?, tardía de los saurios. Una evolución del saurio. Ajá. ¿No? Ahora, de todas formas, mire que no está respondiendo a la pregunta. No tengo posición tomada. No está respondiendo a la pregunta porque es: ¿por qué los arácnidos no son insectos? Porque la mosca no tiene 4 patas. Los insectos no tienen 4 patas, usted lo acaba de decir. ¿Cómo que no? ¿Usted no conoce ningún insecto de 4 patas? Yo no conozco ningún insecto de 4 patas. Bueno, yo, su ignorancia no. La ignorancia de la ley no sirve de excusa, dice el Código Civil, así que. Tiene que ver. Usted no sabe el tema, digo, ¿para qué trae un científico, un experto, una eminencia, digámoslo, a su programa si no le va a creer lo que le dice? Pero, no sé, yo. Hay que estudiar. Los libros no muerden. Vamos a hacer una pregunta última. Sí, vale. ¿Sí? Me encanta, quiero que sepas, me encanta la sed de conocimiento de la gente. De tu programa. Sí, preguntas sí. Inteligentes que tiene una sed bárbara, la verdad que tiene que estar tomando agua ahora. Porque... Bueno, la última pregunta, que no, nuevamente no vamos a develar la identidad de quien la hizo, es justamente en este momento que ya son las 5:30 de la tarde y está atardeciendo, ¿no? Casi no hay luz del sol. Justamente la curiosidad que tiene este oyente es por qué en invierno, a esta altura del año, los días son más cortos. ¿Me puedo repetir la pregunta? Estamos en el mes de junio, estamos ya pasando el solsticio de invierno, no sé si dice algo. Y que en este momento sí. Los días, la cantidad de horas que hay de sol son mínimas, son pocas horas, la menor cantidad de horas posible en el año. El oyente nos pregunta por qué eso es así. Bueno, como un silencio. Ordenándolos. ¿Quiere un mate? No, gracias. Bueno, es un tema difícil, ¿no? Es un tema. No sé si la audiencia, digamos, la respuesta que yo podría dar, no sé si sería comprendida, digamos, ¿no? Porque requiere un grado de conocimiento. ¿Quiere dejarlo para otro programa? Si quisiera dejarlo para otro programa, porque tendría que explicar muchas otras cosas que no sé si las entendería. Y tengo miedo de dar una información no clara. Tengo miedo de que usted no sepa esto. No puede evaluar eso. Es una persona nominada al Nobel. ¿De qué estamos hablando? Pero usted debería manejar ser capaz de en 30 segundos condensar si quiere después el próximo programa lo invitamos de nuevo y continúa la explicación. Yo quisiera que porque es una pregunta que amerita alguna explicación más larga, ¿no? Entonces, yo preferiría para la próxima vez, puede ser, si puede ser la próxima. Yo la contesto la vez que viene. Vos tampoco sabés nada. ¿Y qué fue eso? Creo que una voz extraña. Bueno, usted sabrá. No sé, yo que me gustaría que para la próxima, porque me implica como una cosa muy de explicar muchas cosas, ¿no? Y que yo quisiera Canta. No sé, yo estoy escuchando, no sé si ustedes escuchan también. Mire, vamos a hacer así. Sí. Vamos a continuar con el programa. Yo la próxima la contesto. Vamos a continuar con el programa y después. Gracias. Gracias. ¿Sí? No, a ustedes. Esperando el fin del mundo. Que suelte duca por te es en cama siria. Ti demandes pa' que un menor lupa te la chumo di raga. La danse es lo fuego, bumbe li papel y minor en mezcla. La tristeza segui si prendra rimba, se o que reven lo comando fada. Son sistem sa se jamai crudo, deve estar dono tributara. L'uridi mes fu roba d'obes fido, fai la vireta, fai la vira. Industries flambun lise spino, che lo pinta se sfa per crama. Ti demandes pa' que un menor lo bateu, te la chumo di raga. E le papel, le rapolo, le fer, vuoi le danser, si c'est chaud, on a du sang et des idées, les portes, les narvalos, les disquets, les papel, les vino, tous disent c'est. Je suis un être jeune qui se croit perdu, je suis un être vieux qui est tombé dans la rue. Pas d'accord avec le jeune qui croit que tout lui est dû. Pas d'accord avec le vieux quand il dit qu'il a tout vu. Je suis avec le jeune qui veut avancer. Je suis avec le vieux qui transmet ce qu'il sait. Pas d'accord avec le jeune qui va tout gâcher. Pas d'accord avec le vieux qui veut rien lâcher. Peu importe les différences et les générations. L'important c'est ce que l'on pense, l'important c'est notre action. Je ne sais que dans la danse pose les mêmes questions. Comment gagner sa pitance et savourer les saisons. Et les papiers, les ramoulos. On a du sang et des idées, les portées, les narvalos, les papés, les milos, tout y c'est. Industries, la gundo, tubino, chumes, avum, vuneja. Con la rime, lo tamburisino, la gelu, fue marida. Ferien e pas un que bundino, que di contrarine y se l'unita. Industries, camino, camino, camino, camino, camino. Je suis avec les hommes qui sont fatigués. Je suis avec les femmes qui sont opprimées. Pas d'accord avec les hommes qui vont guerroyer. Pas d'accord avec les femmes qui les laissent aller. Je suis avec les hommes qui aiment chanter. Je suis avec les femmes qui aiment danser. Pas d'accord avec les hommes qui sont trop gavés. Pas d'accord avec les femmes qui sont résignées. Peu importe les circonstances et les situations. L'important c'est la pertinence de nos revendications. Hommes et femmes à part égales doivent animer la session, notre système manque d'aller, faut que nous le remplacions. Et les papés, les ramoulos, venez danser, ici c'est chaud, on a du sang et des idées, les portées, les narvalos, les disquets, les papés, les minos, tous disent c'est. Tres trico perdico merdicos que me fasquero tres tricus perdicus merdicus. A tres tres tricus perdicus merdicus me mancero las tres cinco perdico merdico. Hablo el maya y mac que las tres trico perdico merdico me manceso los tres tricus perdicus merdicus. Que no pase los tres tricus perdicus merdicus me manceso las tres tricus perdicus. Voten tranquilo, no se mira el fin del mundo, el país es de ustedes, los políticos son inquilinos, no tengan miedo, se los pido por favor. continúa Fin del Mundo. Y este es nuestro espacio dedicado al mundo del espectáculo. Exactamente. Y ya, antes igual de entrar al mundo del espectáculo, quiero hacer una pequeña reflexión sobre los informes que está mandando el licenciado Mendoza. Sí, estuvimos escuchando uno, creo. Estuvimos escuchando el informe. Realmente, pocas veces se vio un corresponsal tan poco idóneo para la materia, pero sobre todo cuyos informes sean tan poco prácticos a los efectos de conocer algo de lo que pasa en el mundo. Ha pasado por ya como 8 países, así es, y no sabemos nada trascendente de esos países. Nos pasa a direcciones de burdeles, nos pasa cómo están las minas. Datos que no nos interesan. Si duerme 2 horas o 3. Si duerme 2 horas, ¿cuánto vale la Coca-Cola en cada país? La verdad es que no sé. Hemos gastado un platal. La radio ha gastado un platal para tener un corresponsal itinerante en el mundo. Y no hemos logrado un solo informe con la gente. Yo no sé, creo que hay que hacer una protesta pública. Porque realmente no sé. Bueno, donde quiera que esté, le mandamos un. Un saludo, esperando que no se encuentre mal. Y ella laburar. Sí, no laburar. Se haya agarrado ninguna peste. Bueno. Claro, además que eso, poquito, ¿no? Además eso, ¿no? Porque sabemos que está dedicado a los menesteres más bajos, ¿no? De un corresponsal en el extranjero. Va a países donde, de rasgos asiáticos, y se cree Brad Pitt, y bueno, entonces claro, va a venir pobre con un container de problemas sanitarios, seguramente. Bueno, esperemos que sea solamente un producto de un prejuicio nuestro. Ojalá, ojalá. Que las cosas no se den así realmente. Que empiece a laburar, por favor. Y bueno, sí, por favor, que informe, ¿no? Que informe, que haga algo. Su tarea, sí, ¿no? Que haga algo. Tanto dinero nos ha costado. No nos interesa las borracheras que tenga, los burdeles que conozca, y cuánto valen cosas en... Cosas innecesarias, además, ¿no? ¿Cuánto vale un collar? ¿Cuánto vale una billetera? Que dé informaciones sustanciales. Seguimos. Sí, este espacio del espectáculo hoy lo vamos a dedicar a, bueno, algo un poco más serio que lo que veníamos haciendo hasta ahora, porque creo que nosotros hasta ahora veníamos un poco reprimiendo nuestra capacidad real. Sí, como 28 años lo estamos reprimiendo. Nuestra real capacidad de realizar críticas, de observar obras artísticas, teatrales o musicales o lo que sea, y poder efectuar críticas que le den una pauta a los oyentes de, bueno, si esa obra vale la pena, de si, bueno, contrastar la opinión de ellos una vez que vayan a verlas con la nuestra, y crear así un circuito de opinión, y realmente que haya un ejercicio intelectual en todo esto, ¿no? Que no sea simplemente el ejercicio de la información lisa y llana, de dar datos y claro, obras y teatros y ese tipo de cosas. Y bueno, hemos ido a ver La Ciudad de los Vivos. Estuvimos en el teatro viendo esta obra el fin de semana pasado. Por eso no salió el programa, porque estábamos en el teatro. Y bueno, es una obra de Fernando Ortiz, que fue quien la escribió. Sí, ¿qué pasa? No lo conozco. Bueno, ¿quién es? Es un escritor uruguayo, parece, que viene trabajando en un medio bastante alternativo desde hace años. Él se define como un alternativo. ¿Alternativo a quién? ¿Al teatro? Probablemente al teatro, ajá. Sí. Y bueno, la dirige Amalia Sheck. O alternativo al talento, puede ser también. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Realmente, bueno, por lo que hemos visto, la obra carece de... En algunos momentos hasta... Yo creo que hemos pensado que directamente lo que estaba faltando era ensayo ahí, ¿no? Claro, porque exacto. Ese momento que uno dice, ¿acá falta ensayo o es así, esto así, no? Sí, aparte, digamos, es raro ya de por sí que en una platea del teatro, que era donde estábamos, pase gente vendiendo café y panchos, café en medio de un teatro. Yo lo hacía en el estadio eso. Y incluso cuando intentamos contactar a la directora acerca de esta cuestión, ella nos dijo que bueno, que era un efecto teatral, especial. Claro, que era adrede, digamos. Era adrede. El mal gusto. Sí, sí. Sí, la verdad que no lo entendimos. ¿Querés contar un poquito de qué se trata la obra? Bueno, la historia es acerca de tres hermanos que vienen por una carretera. Además, es una historia, creo que más cinematográfica que teatral. Y ellos, como en un acto de empecinamiento, han querido hacer esto a nivel de teatro, lo cual ha reducido algunos recursos, ¿no? Por ejemplo, cuando iban en el auto era un pedazo de cartón ahí con una ventana, una cosa muy... Y bueno, iban en un auto y se encuentran, llegan a una ciudad que encuentran totalmente abandonada. Bueno, estos tres hermanos... Cuquilandia. Seguramente, esperemos. Y bueno, y ahí se surgen como ese diálogo con las personas ausentes y también con ellos mismos, ¿no? Y hasta todo esa es la idea, todo el trasfondo, se quiere presentar el trasfondo de la homosexualidad, ¿no? Y de los problemas existenciales, ¿no? Que siempre están presentes en todas las obras teatrales. Pareciera que no, no se puede hablar de otra cosa, sí, ¿no? Porque aparte Fernando Ortiz es un homosexual. Ah, bueno, claro. Con razón, ¿no? Sí, sí. Digamos, entonces, ¿qué es lo primero que uno se plantea cuando llega a un lugar, a una ciudad desierta? Y es la homosexualidad. Si era homosexualidad y era reprimido o no. Claro. Porque yo creo que no camina por las calles de una ciudad fantasma, como quien camina por Pripyat, ahí en Chernobyl. Y lo primero que uno se plantea es, ¿seré un homosexual reprimido? Ah, también eso, incluso. Claro. No, porque a mí me ocurriría de pensar, bueno, ¿será que acá se reprimía la homosexualidad? ¿Y por esto pasó lo que pasó? Hay preguntas que uno, qué sé yo, de pronto no... No se puede hacer, ¿no? Porque ya ve las evidencias ahí, ¿no? Y no, y ¿será que la gente cuando sacaba a pasear al perro recogía la necesidad del perro? Bueno, eso es más fácil de responder. Pero el tema de... Esas preguntas en ausencia, ¿no? Que la gente no está ahí y uno se quiere preguntar si efectivamente... había una represión de la homosexualidad. Bueno, él se lo pregunta en la obra. Para nosotros en una manera muy muy obvia, muy trillada, ¿no? Sí, tan obvia incluso que uno de los protagonistas dice: ¿habrá acá una hubo acá una represión de la homosexualidad? Y ese es el planteo, ¿no? Y en base a eso hay un diálogo entre ellos, una discusión que termina mal. Que se resuelve muy mal. Se resuelve muy mal. Incluso creo que desconociendo que la relación que había entre esos personajes en un principio, o así se los presenta, eran hermanos, ¿no? Porque ellos van hablando en el auto y dicen, bueno, qué lindo que ser hermanos, ¿no? Porque digo. Sí, el texto es todo muy explícito, ¿no? Muy crudamente explícito. Sí. Pero después se olvida el auto. Entonces dicen, esto es un auto. Sí. ¿No? Eso es bueno que lo hayan recordado, porque claro, realmente no se parecía mucho. Se van recordando, van diciendo todo lo que uno tiene que entender. Lo, ¿verdad?, que va pasando. Así que eso como que nos dio la impresión de que en sí la escritura no era tan buena, ¿no? Incluso, bueno, la actriz Juana Dalmás, creo que ha hecho una de sus peores actuaciones en toda su carrera, ¿no? Sí, muy malas metáforas, además. Decir esta ciudad está vacía como un desierto vacío es una mala metáfora. Sí, sí, sí. Yo creo que no sé qué le podemos sugerir a Fernando Ortiz. Y que se dedique a otra cosa. Sí, ¿no? Que se dedique al mejor de los casos. Sí, ponga una pollería. Sí. Bueno, vamos a. Luego de esta. Yo diría que nuestro programa merece exponentes de calidad del arte, ¿no? No este tipo de obras que, bueno, nosotros realmente decidimos ir a verla la semana pasada, estuvimos viéndola y bueno, y era el momento de comentarla. Además, también tuvo un costo económico bastante importante. Nosotros pensamos que, bueno, ahí detrás iba a haber una buena escenografía, ese tipo de cosas, entradas de 370 pesos, me parece que tienen un costo importante. para lo que es el teatro acá en Montevideo. Pero bueno, yo creo que es hora de dar vuelta a la página, porque nosotros merecemos un buen exponente de la música nacional, y ya les estoy adelantando justamente con quién estamos realmente hoy. Y está entrando en nuestro estudio en este momento Rulo Berlastro. Es un gusto realmente tener a Rulo acá. ¡Gente! ¡Gente! Oh. ¡Qué bueno! ¡Con la viola! Con la viola, Rulo. No sé, ¿te interesa saber un poco de dónde nos están escuchando? ¿Dónde la gente nos está escuchando? Decime. Te cuento, mirá. Con la viola. Bueno. Vos sabés que no. Teníamos varios oyentes, pero no. Ahora como que me armó bastante. Me armó, digo. Ah. Como que bajó la audiencia, pero bueno. No importa. Y pasa que está todo salado, bancarse el rock no es para cualquiera. O sea, el rock, claro. Sí. Yo soy rock, y bancarse el rock no es para cualquiera. No es fácil entender a Rulo Berlastro, vamos. El único uruguayo que tocó con Jimi Hendrix. El único uruguayo que tocó frente al Papa. ¿Frente al Papa? Sí, bueno, no sé si yo no te conté, ¿no? Esa anécdota. No, esa no. Bueno, el Papa hizo un recital, ¿recital cantó él? No, lo organizaba, ¿no? El Papa, por la paz, no sé, una boludez. Y fue mucha gente, ¿no? Cantantes, todo el mundo. Y en Uruguay, ¿a quién seleccionaron? A Jaime Rosa, no sé. Sí, exactamente, a Jaime. Ah, sí. Pero Jaime estaba gripado y fui yo. Ah, bien, claro. Bien. Ahí están gripados, sí, y bueno, terminó cayendo la nominación de representar a Uruguay. Y esta tierra que amo. Se dio el concierto, funcionó todo bárbaro. No, bueno, me tocó a mí. Yo fui con uno de los muchachos de Los Insolentes, y que tenía una roticería en esa época, y yo lo arreglé con él. Dejé a mi vieja en la roticería, ¿no? Atendiendo. Y ¿esto nosotros, fue cuando vino el Papa acá o fue en Roma? En Roma. En la pieza de San Pietro. En la pieza, sí, esa pieza, sí. Y bueno, está, ¿no? Y pasó lo. Nosotros, viste que somos rockeros, somos gente de la. No entramos a una iglesia ni a pedir para mear, viste. Entonces, estaba el Papa ahí, no sé qué, y yo, a ver, empecé. ¿Hay baños en las iglesias? Tiene que haber, si uno entra a un bar y pide para mear y lo dejan en la iglesia también. Y bueno, está, y entré y no, y bueno, empezamos ahí a tocar, y yo empecé, bueno, abajo, ¿no? Abajo la religión, abajo ¿no? Antes de cantar. Claro, antes de tocar, unas palabras me pidieron y dije, este viejo probeta. Este viejo croqueta no se le entiende en nada. En ese tiempo, ¿quién era el Papa? Juan Pablo. ¿Juan Pablo II? Juan Pablo. Ah. Pensé que era Juan 23. ¿No? Había muerto allí una vida. Ah. Y bueno, está, y el Papa medio que me increpó ahí. Medio que le dije, bajá el dedo porque te lo voy a quebrar. Y grité eso, ese. Mira el jefe y me le tiré arriba. ¿Y ya te cantaron? Y me le tiré arriba al Papa. El Papa. Nada, pero me hizo una gesto como que me fuera al infierno, y le dije, no tengo que ir porque ya estuve ahí. Y me le tiré y se llamó Bardo. No llegamos a tocar. Me imagino que no. Y después, bueno, yo estuve preso en Roma, por eso. Estuve preso en Roma, y estuve 2 años incomunicado. 2 años incomunicado. Incomunicado. En un calabozo. Y no tenías ningún compañero ni nada. La viola. Ah, bueno, pero estaba con la viola. Con la viola. Y ahí es cuando dije, somos inseparables. Con la viola a todos lados. ¿A dónde no voy con la viola? ¿Y al baño no irás con la viola? No, con la viola voy. Con la viola voy. Por ejemplo, si tenés que subir a colgar la ropa o con algo. Con la viola. Decime una actividad. Yo no sé, barrer el piso. No voy a hacer eso, vos, sí, soy cantante. Bueno, tenés tu casa y capaz que te barres el piso, cada tanto. No, en casa no. No voy a barrer el piso. Soy un rockero, un rockero barriendo el piso. Soy barroquero. El piso se barre solo o se barre con algún fan, yo qué sé, Un fan. Claro, hicimos una fiesta, traemos un fan, lo tiramos al piso, hacemos un metro y. Hacemos metro y le vamos a limpiar el piso. Yo nunca limpié un piso en mi vida, no sé lo que es el agua jane, no sé lo que es el hipoclorito, yo qué sé, qué sé. Yo estoy para rock, estoy para hacer música, no estoy para limpiar, yo qué sé. Que limpie lo que tan sucio, yo estoy limpio. Y bueno, me llamaron acá y bueno, quise venir. No sé si viste el blog. Sí, estuvimos viendo tu blog, entramos y mucha gente entró también y votó en la encuesta. Bueno, quiero ¿todo lo armaste vos eso en la encuesta? No. Bueno, son los fans que hacen todo. ¿Todo el blog lo hicieron los fans? Todo, sí, no. Sabés que los insolventes tenemos una. Los que éramos los insolventes, no sé. Lamentablemente. La vieja banda, ¿no? Murieron todos. Pero, digamos, la vieja banda de los insolventes, se juntó. ¿Pero murieron o están vivos? Digamos, no, los músicos murieron. Los músicos murieron. ¿Y quiénes quedaron? Quedaron los fans. Ah, los fans. Los que rompieron la pañalera. Ah, yo pensé que eran los que conectaban los cables y todas esas cosas. No. No, esa gente nunca más la vemos. Ah, no la vi. Después de cada toque, nosotros nunca le garpamos así. Hacíamos el toque, no nos veíamos más. Chao. Decí que no había clérigo en aquel tiempo, ¿no? No había nada. Ahí íbamos rock. Subíamos al escenario, tocábamos la viola y nos íbamos. Y no sé qué pasaba después. Después aparecía el gordo carbón y había que romper los huevos, ¿no? Que quería una plata, ¿eh? No sé. Nos mudábamos de barrio, no nos encontrábamos más. Eso era rock and rock. Así funcionaba. Y claro, así se hizo todo en Uruguay. Así se hizo el centenario. Así se hizo el Teatro Solís. Decime lugares en Uruguay, a ver. Y o cosas, ¿no? Decime cosas del Uruguay. Y Varela, por ejemplo. Se hizo así. Decime otra cosa. El IPA, la facultad de. El IPA se hizo la así. De la Universidad de la República. Se hizo así. Todo se hizo así, ¿no? Decime otra. Y no sé, No se me ocurre. Bueno, el triunfo de Maracaná. Ahí ganamos huevo. Maracaná, no más huevo. Eso fue huevo. Fue huevo. Ah, tanto. Mi viejo estuvo ahí. ¿Era jugador? No, mi viejo era fotógrafo. Ah, fotógrafo. Y trabajaba para una agencia ahí, fotografiaba. Fotografiaba bodas, ¿no? Pero terminó Maracaná. Y bueno, está. Éramos rock. Lo importante es que éramos rock y hacíamos rock. Y solamente se subía al escenario y tocaba 96 canciones seguidas, sin pausa. ¿Qué pausa? Pausa para aplaudir, no vengan a molestar, no aplaudí. No había aplausos. No había aplausos. El aplauso no es el rock. El aplauso es de teatro, de la cumbia villera, así el aplauso. Nosotros hacíamos rock y tocábamos, y si la gente le gustaba se quedaba, y si no se iba, seguíamos tocando igual. Me pasó una vez, estábamos tocando y no había nadie. Cuando arrancamos a tocar estaba lleno, llegamos a la canción número 12 y no quedaba ni el dueño del local. Pero eso no es un indicio de que no gustaba. No importa el indicio, yo estoy haciendo mi música. Yo hago mi música. Si a la gente empieza a insultarme, a tirarme cosas, bueno, ya. Esto es rock, flaco. Si querés ir a ver a Menudo, anda a ver a Menudo, pero esto es rock. Y a mí no me interesa si la gente reacciona favorable. Yo nunca voy a gritar a ver las manos. A ver las palmas. Dejar cantar al público. Mentira, para nada. Yo canto. Yo soy el cantante. No eso. Ellos están ahí para deleitarse con lo que yo hago. ¿Y en qué lugares te pasó eso de que llegaron un cierto momento que no hubiera más público? Un episodio. Una de esto que vamos en el Lido. La confitería bailable. Ajá. Una fiesta de fin de año. ¿Fin de año? De acuerdo, fuimos con unos amigos ahí, empezamos a tocar y toda gente grande, mujeres señoronas, ¿no? De 40 y pico, unas caderas que parecían Titanic, una cosa imposible. Y arrancamos a tocar, hicimos unos temas de Maiden y después algo de Pablito Ruiz. Covers. Claro. Unos covers. Unos temas, sí, una canción de Maiden. Uh-huh. Y algo de Pablito Ruiz y cerramos con algo de Milli Vanilli. Y cuando paramos de tocar no había nadie. No, el tema de ustedes no sí. No, porque no era el ambiente, ¿no? Y cuando paramos. Y llegaron y no había nadie. Paramos un vaso de algo. Dije, yo tenía, se quita la garganta, ¿no? Después de... y no había nadie. No había nadie. Y nos fuimos y no encontramos nunca a nadie. No había un sereno, no quedaba nadie. Un pueblo fantasma, ¿no? Y bueno, nos afanamos unas copas, nos afanamos y nos encontramos en la calle. De pronto no era el público. Esto lo aprendí de... Esto lo aprendí de Charlie, ¿viste? ¿De qué Charlie? Charlie González, un amigo del barrio. Que tiene un bar, flaco. Bien. La grapa con limón más barata del barrio. Y nada, Charlie me decía, vos tocas para vos, yo toco para mí. Después si te gusta, no te gusta, sí, nada. ¿Él tocaba también? No. Vos decís yo toco para mí, pensé que... Yo toco para mí, no. Hay que tocar para uno, digamos. Ajá. Hay que tocar para uno y hay que tocar para uno. Él me decía así, mirá, yo lo veía, iba a tomar grapa con limón ahí a las 7 de la mañana siempre. Y ¿qué te decía? Cuando me levantaba y me decía... mirá, en una palabra, Ruleo, hay que tocar para uno. Bueno. Y yo estaba desayunado ahí, me dio. ¿Grapa con limón? ¿No? Grapa con limón. Ya, y vas a desayunar café con leche, rockero. Rockero no desayuna café con leche. Un chocolondo. Rockero desayuna una tapita con limón. Para calentar la garganta. Y bueno, contento con el blog, mucha gente, creo, supongo que sabés, ¿no? Voy ganando la votación, quién es el más grande del rock nacional. La gente va votando al Rulo Berlastro, ¿no? Y lo cual era obvio. El Rulo, sí, obvio, si uno mira la encuesta es obvio, ¿no? El Rulo es el más grande del rock nacional, obviamente. Decime tipo, a ver, nombrame tipo de rock nacional. De los hermanos Pelufo, ¿qué? No existe, nombrame otro. No sé, Emiliano Branchard. No existe, nombrame otro. No sé. Gente muy buena. Gente muy buena del rock nacional, nombrame. Rock nacional, y bueno, no sé. Negro Brown. ¿Quién es Negro Brown? ¿Quién es? No sé. No sé. Pero te nace de entrada, Rulo Berlastro. Vos le decís a la gente, o parás un tipo en la calle y le decís, Rulo Berlastro, ¿y qué te dice? Yo no aprobé y me dijo, ¿quién? ¿Quién? El Rulo Berlastro, obvio. ¿Cómo decir, ¿quién? ¿Quién me está preguntando? ¿Quién sos vos? A vos te decía quién. ¿Quién sos vos? Te decía. ¿Quién sos vos para hablar del Rulo Berlastro? La fama es así. Y bueno, contento porque yo lo que sé es que no tengo nada que ver con el blog, ¿no? O sea, yo escribo, la gente me lo hace, ¿no? Van a la pensión donde yo vivo y... ¿Vivís en una pensión? En una pensión. ¿Por qué vivís en una pensión, Rubén? Porque a mí me mató el 2002. ¿No te pudiste recuperar desde el año 2002? ¿De la crisis en 2002? No, me mató el 2002, me mató. El corralito. Tenías Banco Montevideo, me imagino. No, que nunca tuve un sope en mi vida. Pero me mató el 2002 porque fue un mal año. En el Mundial, 2002, yo vivía en otra pensión. Y se quemó. Y lo único que pude salvar fue la viola. Ah, bueno, menos mal. Y salgan a pierdo la viola y corto los huevos. Y pude salvar la viola y me mudé de pensión y ahora estoy en esta. Desde el 2002. Perdí la chaqueta de cuero, histórica, ¿no? La chaqueta que decía Insolventes, atrás, ¿no? Que no me la saqué por 13 años. ¿La perdiste en el incendio? La perdí, la verdad. Me acompañé invierno, verano, primavera, otoño. Ah, ¿también en verano también? Todo, la campera de cuero que hice Insolventes era como... No me la sacaba ni para bañarme, era como... ¿Y ahora no? Yo la perdí. ¿No te has comprado otra? ¿No te has mandado a hacer? Ah, pues ya me la había comprado en Gusto. La cambié por marca en Gusto. Y bueno, está. Yo toqué un Hendrix. Sí. Toqué un Hendrix. Bueno, no llegué a tocar, digo, estuve en el escenario. Ah, no llegué. Porque hay un oyente de la radio que dejó un mensaje en el blog de la radio, ¿no? En tu blog, explicando algunos pasajes de tu historia, de tu carrera, que contaba que habías tocado la pandereta con Hendrix. Claro, o sea, estuve en el escenario con Hendrix. No llegué a concretarlo. la pandereta tampoco. No, por un problemita. Estuve en el escenario. Eléctrica, la pandereta. Que no, pero justo el día que viste de Hendrix, todo el último día al gusto. Y yo estaba muy pasado. Ya veía el diablo calzoncillo al final, porque tenía un dolor de hemorroide que no podía más. Ya estaba, pero no me mantenía en pie. Y Hendrix me dijo algo en inglés. No sé, no entendí mucho, yo no sé inglés, pero algo de fuck you, no sé, me dijo algo. Y tal, yo dije, toco con vos, todo bien. Y me dio, ¿no? Pandereito, no sé qué, bueno, buenísimo. Y cuando subí, arrancamos un tema que no era de él, ¿no? Era un tema de otro. Un tema de otro. Y yo tuve una. Explotó un hemorroide en ese momento, tuve que bajar. Momento, era emoción, viste, sí. Me subió la presión y la hemorroide hizo. O sea que ya tenías esos problemas desde el tiempo. Mancha el baterista, todo. qué jodido, Bruno. Y pasa que fueron 3 días de muchos abusos. Y había mucho. Decime abusos. Mucho carrito de pancho había ahí, con picante, ¿no? Le di una zúngara que era incomible. Decime abusos. Abusos, por ejemplo. Decime abusos. No sé, abusos pueden ser abusos de poder de una autoridad, ¿no? Otro tipo de abusos. No sé, abusar de la sal, por ejemplo. Abusar del alcohol. Ahí va, abuso. Pero. Y bueno, estaba, fue un día, 3 días de abusos. Abusos a musculosas, a short, a saquito de lana, fue tremendo. Comíamos guayicos. Había un árbol que tenía una frutita que no sabíamos qué era, nos la comimos todos. Yo llegué a chupar las raíces del árbol. Estamos cagados de hambre. Hay un carrito de húngara que lo atacamos el primer día y no quedó ni el tipo. Ah, porque no calculaban. Creo que nos morfamos tanto. No calculaban que iba a ir tanta gente. Eso fue el problema, ¿verdad? Y nosotros, yo quise, arrábense y dijimos 500 personas. Ah, la verdad que. Vos que estuviste, ¿no? Ahí. A mí me contaron, gente, porque yo no doy con la edad, ¿no? Para haber estado ahí. Me contaron la gente que había vendedores de churros, de tortas fritas, de todo. Los primeros días llegó a haber hasta gente que vende ropa. Venta ropa de artículos para el hogar. Para el hogar. Sí, sí. No había mucha gente ahí. No, por eso no, pero se fueron porque no. Y había de todo, un uruguayo que llevó una cosa de torta frita. Que hoy no sé, Casal creo que se llama, son mucha guita. Arrancó una cosita de ahí, claro, la torta frita en Europa no tiene ni puta idea. Estados Unidos. No, porque pensé que un gusto que en Europa. Hubo también. Sí. Que yo estuve también ahí. Y ahí tocaste. Digamos, vos sabés que el gusto en Europa fue tuvo un problemita el segundo día, el terremoto. ¿Hubo un terremoto? Hubo un terremoto en pleno gusto. Y había gente que estaba intimando, que lo recuerdo con mucha alegría en ese momento. Yo justo iba a tocar el día del terremoto. Y no se pudo, se vino abajo el escenario y todo. Terrible, ahí murieron dos de los chicos de Insolvente, ¿no? Ahí empezó el debate, digamos. No, murieron dos chicos insolentes. Bueno, no por el terremoto, ¿no? Murieron por otro. Accidente de tránsito. Ah, bueno, pero debido al terremoto. No, 2 días antes. Dos días antes. Y ahí quedamos, bueno, al menos la banda, y estuvimos en Europa, ahí dando una vuelta, durmiendo en plaza, durmiendo. Hubo un terremoto y fue fuerte, o sea, hubo problemas, ¿vale? Personas heridas, no, tranquilo. Se movió un poquito. No, yo pensé que de pronto te iban a ayudar a la gente que estaba mal. ¿Nosotros? Sí. Ya me fui para el hotel. y cuando llegamos al hotel, el hotel se había derrumbado del terremoto. Y era un hotel medio clase baja, ¿viste? No teníamos mucha guita. Y nos quedamos en Europa ahí, no teníamos ni cómo salir de Europa. Y empezamos a tocar en boliches. Y tocamos boliches hasta que nos deportaron al Uruguay. ¿Cuánto tiempo estuvieron tocando en boliches? Y día y medio. Ah, está. Día y medio. Empezamos a tocar el miércoles, el jueves de tarde estábamos marcados. Mucha plata en Uruguay. No anduvo bien. Pero está, hicimos rock y eran unos fans ahí. Ya en Europa. Todavía hay un grupo de gente que recuerda eso. Ah, ¿ya? Claro, sí. Grupo de acreedores. Ah, bueno. Rulo, también aparte en el blog mencionas que bueno, que el disco número 77, ¿no? Ah, tremendo. Que está por salir, ¿no? Ya está. A mí me parece que la gente merece que le dejes algo. No tengo más nada para dejar, ya dejé en la puerta, uno me pidió. ¿Qué? No, que le dejes un otro tema. Ah, bueno. Del disco. El otro día ya nos dejaste uno, bueno, que de adelante sí, supongo. Si te dejo mucho más, me quedo sin disco. Bueno, pero la gente no. ¡Arrol! La gente no. Claro. No va. Te dejo, dejar te dejo un tema vos, un tema al otro, un tema al otro, se me queda con el disco. Ya, buenísimo. La verdad que yo quiero agradecer, ¿no? A la gente, a los fans de Los Insolventes, a toda la gente, a los muchachos que rompieron la pañalera, a los muchachos que rompieron la vidriera de la parcería, bueno, en fin, toda esa gente que la lleva en el corazón, ¿no? ¿Sabés dónde la llevo esa gente? ¿Dónde la llevas? Acá mismo. Y por eso te digo que ese blog va a ser el punto donde va a volver el Rulo Berlastro. Vuelve el Rulo Berlastro, vuelve el rock and roll en serio. Basta de pavada, basta de la bomba tucumana, bamba de Ricky Maravilla. No, vamos a hacer rock. Además, si Ricky Maravilla es un enano mal llevado, pues, yo lo conozco personalmente, está todo mal. Ricky, vos sabés la historia de Ricky, ¿no? Ricky estuvo en la merca. Ahí fue cuando nos hicimos amigos. Y bueno, después está todo mal, después me afanó guita, no, Ricky. Yo dormí con él en una época, tenía un cuchitril ahí en el barrio del 11 y yo me quedaba en la casa de él y me afanaba un poquito. Jodida, ¿no? Como todo enano. Decime enanos. Decime el nombre de Fermín. Es un jodido. Decime otro. Tatú. Es un hijo de jodidazo. Decime otro. No sé, el enano que salía en Olmedo. No, ese es buena gente. ¿Sí? Ese es buena gente. Aquel que sale con el hermano Santa. Sí, el enano que lo plantaba. Sí, ese es buena gente. ¿Lo conociste, él? Sí, fue candidato del Partido Justicialista ya. Ah, fue, mirá. Sí. Pero ahora se tira también, que mañana hay elecciones en Argentina. No, hace tiempo que se tiró. Ah. Se tiró un sexto piso. Se suicidó el enano. Estaba podrido eligiendo al enano, no contaba. Y claro, sos enano, te mata todo el día. Te mata el enano, andan las pelotas. Te mata. No aguanta más y tiró un sexto piso. El dedo de indicador de la sociedad ese. Sí, el dedo, la mano y el brazo, ¿no? Todo te tiraban ahí. El brazo. Y bueno, ¿qué te decía? Basta de hacer pavada, basta de chocolate, caramelo, chupetín, no sé, esas bandas, ¿viste? Que existen. Vamos a hacer rock. Y vuelve Rulo, y vuelve el disco de vinilo, obviamente. Sí. Como las bandas, en serio, como las bandas legendarias. Decime bandas legendarias. Bandas legendarias pueden ser, qué sé yo. Mil Heidegger de Comics. No, banda ancha, tío. Banda ancha, 188 cabezas, todas esas cosas. Sí, por el menos de eso no puede bajar nada. Bajas películas, viste, esas picantes y no, estás dos horas. Se te va la calentura en el medio. Y bueno, con la banda es en serio. Vamos a ir en vinilo. Como salieron Los Redondos. En vinilo. Los Redondos en el vinilo. Como salieron Los Redondos en vinilo. Cuando empezaron, ¿no? Sí. Como salió AC/DC cuando salió. En vinilo. Como salió yo qué sé, no sé, gente del palo. Sí, como salió Natalia Oreiro, en vinilo. ¿Salió en vinilo? Salió en vinilo, sí, sí. Y salió en bikini, ¿no? Fue mejor la segunda que la primera. Pum, tremendo. Yo estaba ahí tremendo. Ah, bien. Tuve 2 días sin caminar. Así que bueno, te baja un tema del nuevo disco, este, Vuelve el Rulo. La vez pasada te dejé Vuelve el Rulo. Que es el tema de promoción, el corte de promoción. Sí, este, que lo está pasando, me dijeron, en Galaxia, de las 4 de la mañana a las 4 y 5. Y como que la hora que no están. Me parece que la, en el momento la radio está al palo. Ah. Y, ¿qué corte vamos a dejar hoy? ¿Y qué te hago? Este, no sé, corte confección, no sé. No, yo pensé que de pronto podía ser este nalga o cuadril. O... ¿Querés cuadril? Sí. ¿Te hago cuadril? ¿Querés pedirlo? O costilla redonda. No me la banco mucho la costilla redonda. Ah, no. No. Yo soy más de la entraña, soy más jodido en eso. Pero no sé, si querés pedimos algo. No, creo que no tienen delivery la carnicería. Está mal eso. Sí, está mal eso. ¿Por qué no? Tiene delivery una heladería y una carnicería. No, no, no. Bueno. No. Dejanos el tema, dejanos no, el tema. Te voy a dejar este un tema que se llama este. Es un tema, digo, de los que, verdad, yo es un clásico, un revival, ¿no? De mí mismo. Este, un tema que yo saqué en el disco 46 de Los Insolventes, que se llamó este, En el desierto de mucha arena. Este, un disco que está pegó en aquella época, pegó muy bien. Y te da un tema que se llama La mayonesa es el opio del pueblo. Es un tema que está, en aquella época fue tipo medio, medio importante, ¿no? Uh-huh. Este, ¿estamos hablando de qué año? Ahora estamos en el 2009. No, no, ¿de qué año? Que cuando decís aquella época. Ah, 76. 76. Un tema que fue hecho contra los milicos, ¿no? Ah, bien. Este, tiene una metáfora muy oculta, así. No lo pudieron detectar la censura. Lo escuchado por la censura y no. No lo detectaron. Este, escucharon y nada, no, nada. No, dijeron a este tipo de Rulo, pues, sabían que yo era el antisistema. Entonces dijeron a este tipo. Quiere hacer caer el sistema. ¿No estarás diciendo que sos antisistema hoy porque es el aniversario del golpe y queda bien y eso? ¿Qué golpe? El golpe está, 27 de junio. ¿De quién? Del 73, 27 de junio de 2009. Ah, no sé de qué me hablas. 36 años. No, yo tengo más de 36. No, pero digo, el golpe de estado de... ¿Qué pasó? Hoy es aniversario justamente del golpe de estado. ¿Tuyo? Vamos a escuchar a Rulo Berlasco. Dale. Con... La mayonesa es el opio del pueblo. Es el opio del pueblo. Te voy a hacer versión este, a plugin, ¿no? Porque estoy este, con la viola. Ya no tengo la banda. Así que te lo dejo en plugin, ¿no? Este, y quiero que sepas que la próxima voy a venir con una. La próxima vez que venga, ¿no? Este, voy a venir con una chica que canta conmigo. Este, para que haga los coros. Este. ¿Está? No sé si te gustaría. Me parece bárbaro. Bueno, la chica, hacemos los coros. Se va enriqueciendo. Este, ahí está, hacemos los coros. Este, no, enriqueciendo no, está más pobre, está más seca. Que, pero bueno, lo hace de onda y está todo bien con ella. Ella la cuida mucho, yo la consigo. Pero está, le voy a traer, ¿no? Así hacemos los coros. Bueno, te dijo la mayonesa es el opio del pueblo, ¿eh? Por el Rulo Berlasco, entre por favor a rulobarlastro.blogspot.com, que ahí está mi opinión de todos los temas, no sé, de la devaluación del dólar, de todo, hablo de todo. Este, dejo mi opinión sobre otros discos y bueno, y además este, pueden saber todo lo que quieran saber de mí, ¿no? Este, bueno, la mayonesa no tiene alma. No tiene alma, no. La mayonesa es el opio del pueblo, ¿eh? Eso mismo. Sí. Un lorlastro. No puedo desafinar, perdón, la guitarra. Opa. La mayonesa es el opio La mayonesa es el opio del pueblo, es el opio del pueblo. La mayonesa, la mayonesa es el opio del pueblo, es el opio del pueblo, es el opio del pueblo, del pueblo, del pueblo, del pueblo. No me digas nada, tengo

Que no sea Mujica, porque ya sería disfrazado. Ya sería disfrazado, claro. Ya sería. Pero podría, incluso podría irse disfrazado de político de otra época, ¿no? Una buena, ¿no? Disfrazado de Juan Pablo Terra, o ir disfrazado de Eduardo Víctor Aedo, ¿no? Una cosa graciosa e interesante, ¿no? Así que bueno, a todos los que van a trabajar mañana en las elecciones, muchos saludos. Y a los que van a votar también, muchos saludos. Y bueno. Bueno, en la música hemos tenido a Alfredo Zitarrosa, hemos tenido a Rodel, Massilia Sound System y Fito Páez. Y también nos estuvo acompañando como fondo Chick Corea, Ennio Morricone, Ludovico Einaudi, bueno, una cantidad. Y Ludovica Esquirro. Bueno, gracias a Pablo, Millor, que ha estado en los controles. Que también pueden ir disfrazados de Pablo Millor. También. Que no es muy difícil de imitar. Ahí está, no hay que olvidar el detalle del pelo, ¿no? Claro. Que lo que les tenemos que. Bueno, eso lo queríamos decir antes que termine el programa. Pablo Millor, lo podemos decir, ¿no? Sí. Pablo Millor ha aceptado su condición de pelado y ha dejado de usar el pelo al fin, a través de la pelada de pelo largo ese que usaba engominado. Bien, como lo hizo en su momento con bastante coraje. Él me dijo, ahora puedes decirlo si querés. Ah, bueno, bien, no, como hizo con, recordemos, con bastante hidalguía cívica, como lo hizo el que. Polié. No, Polié no. Sí, Polié aparecía con la peluca y un día. No, Polié no, el de la Comisión de Deporte. No, vos decís Juan Carlos Polié. Sí. Juan Carlos Polié es el de Vida Sana, el ese olímpico. Programa. No, ese es Mardones, me sale, pero no, Mardones es otro. Claro, bueno, el del Comité Olímpico. Bueno, escriban la radio diciéndonos el nombre. El nombre del pelado del Comité Olímpico, que no me acuerdo. Maglione. Maglione, Polié, cualquier cosa. Juan Carlos Polié, mandamos un beso grande a Juan Carlos Polié, que pobre, tiene pelo natural y lo usamos de pelado. No hay nada más terrible que uno tener pelo natural y que lo usen de pelado. Bueno, un saludo también a Maglione, por el acto de valentía. Claro, un acto de coraje cívico, y coraje electoral y coraje ciudadano, que en determinado momento. De buenas a primeras. Después de haber tenido un gato ostentoso toda su vida, que se veía a 6 cuadras que era un gato, un día dijo, bueno, chapó y se. Y apareció como una calva total, absoluta, una verdadera cabeza de rodilla, pero bien plantada, porque no hay nada mejor que un pelado bien plantado, ¿no? Así que bueno, a él le dedicamos. Y a Juan Carlos Polié, que no es pelado, ¿verdad? Bueno, pobre Juan Carlos Polié. Dedicamos a todos ellos el programa. Teníamos a endilgar algo tan humillante como el pelado, porque no venimos. Creo que se está acercando el fin del mundo. Se acerca el fin del mundo. Y vamos a tener que hacer todo lo que nos quede por hacer en cuestión de muy poquito tiempo. Señores, fin del mundo. Gran propuesta. Voten tranquilo. No se mira el fin del mundo, el país es de ustedes, los políticos son inquilinos, no tengan miedo, se los pido por favor. Dosis Radio. Hotel de todas las ciudades, del interior que visité, hotel que tiene los pasillos.